los 80. Cada día. Esto es Paradise, volumen 1, que conste, ¿eh? Ahí es donde se encontraba esta estupenda canción del gran y añorado George Michael, que también fue un llenapistas, pero más de los 90. Si te parece, vamos a darle un repasito a los más potentes de las pistas de baile en la década de los 80. Ricky García. Village People, de los pocos sencillos que han vendido 10 millones de copias en todo el mundo. ¿Y qué me dices del sonido de Funky Town? Son las discotecas de todo el mundo. Vendió 4 millones de copias y además fue número 1 en la lista americana. Funky Town. Uy, uy, uy, este. Patrick Hernández. Bueno, este más que un llenapistas, que lo es también un llenabolsillos. Fíjate que a día de hoy esta canción sigue generando entre 800 y 1.500 euros al día en derechos de autor. ¡Oh, my God! ¿Sabes cuántas copias vendió esta canción? ¿De un número va? ¿100 millones? No. ¿200 millones? Tampoco. Más. 400 millones de copias vendió Gloria Gaynor de este I Will Survive. Pero si te parece, nos vamos a quedar con una de las grandes de las pistas de baile. ¡Oh, yeah! ¡Bee Gees! La conoces, ¿eh? Staying Alive. Stay in the light. Feel the city breaking and everybody shaking. Don't stay. De lunes a viernes de 5 a 8, yeah. Una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss. Con Ricky García. Contando contigo, hoy queremos saber qué es lo mejor o lo peor de volver al trabajo y a las rutinas. Cuéntanoslo, te doy nuestro número de WhatsApp 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales, déjanoslo por escrito, hazte seguidor o seguidora y yo te lo leo por antena, ¿vale? ¿Te parece? Fíjate, el que no consigue retomar su rutina es el tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, que sigue pendiente de poder jugar el Open, o esperar a que lo deporten. Por si se aburre o necesita relajarse, nosotros le aconsejamos que escuche los podcasts de Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Play Kiss con Ricky García. Sí, es que a Rafa no le hace falta, porque ya lo hace. Y sobre todo cuando suenan canciones potentes como esta. Sí, queridos, Three Little Birds es, por supuesto, Bob Marley. This morning, smile with the rising sun. this morning. Smile with the rising sun. Three little birds. It's by my doorstep. Singing sweet songs. Of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Britannia, que es la que prestó su voz para el talento del ya desaparecido Robert Miles, el hombre de Children, que nos dejó, entre otras canciones, esta joya, esta maravilla, esta delicia. Se llama One and One. ¿Qué cosas hubiera hecho Robert Miles si no se hubiera ido, verdad? Fantástica canción para alcanzar las 6:30, 5:30 en Canarias. Esto es Kiss FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. Con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Stay at home yesterday.

cómo le gusta esta Ismael Arranz, ¿eh? Que lo veo entrar en el estudio ya moviendo las caderitas, ¿eh? ¡Qué maravilla, qué lujo alcanzar las 7-6 en Canarias con el temazo de Doobie Brothers! Se llama Long Train Running. Bueno, y a la vuelta vamos a repasar quiénes fueron tal día como hoy números uno en el mundo. Y te aseguro que vaya a ponerte una canción estupenda. Te va a traer buenísimos recuerdos. Pero antes, ya te lo he dicho, llega Ismael Arranz con toda la información en el boletín puntual. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.